mentiras nada más. Y a cambio te di una decepción, pero fueron mentiras nada más. Y a cambio te di una decepción. Él es un hombre falso, no da más que olvidarlo. Él es un hombre falso, no da más que olvidarlo. Te invito a gozar con la Sonora Dinamita. Yo tengo un corazón que no quiere comprender, que tiene que olvidar y a otro amor soñar. Y tengo mi corazón enamorado, ¿qué haré? El chico que amo no me puede querer. Yo tengo un corazón que no quiere comprender, que tiene que olvidar y a otro amor soñar. Y tengo mi corazón enamorado.